Bueno, y ahora estamos en comunicación con Javier Esponda, de la línea 60 de Buenos Aires. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique, de acá de La Chispa. Bueno, estamos un poco contentos y expectantes de todo este movimiento que hay en Córdoba, ¿sí? De los choferes. Con esta manifestación que llevan días en la puerta del sindicato, están firmes, no se van a mover de ahí, están en contra de este acuerdo que ha firmado la burocracia sindical y están en contra de esta falta de representatividad que tiene el sindicato como trabajadores. Contanos un poquito ustedes cómo están. ¿Están organizados? ¿Ustedes ya vienen con un reclamo particular y ahora estarían sumando, cierto? Claro, sí, nosotros venimos de hace varios años también dándole la lucha a nuestro sindicato para que no solo sea el aumento de las paritarias, sino solo se discuta lo que es tema salarial, que es muy importante, pero también que se discuta el trabajo insalubre, el 82% móvil. El sueldo equiparado con los de técnica, los inspectores, o sea, cada cual cumple un rol y hasta el peón, o sea, claro, que tengamos todo un sueldo todos por igual. Y sí, nosotros nos veníamos juntando, si bien repudiamos el aumento porque es un 8% escalonado, un 8, después un 7 y después un 6, sí, y más porque 21. Nosotros estamos con todos los compañeros acá, por ejemplo, acá me enteré, me llamaron de Córdoba, pero me dijeron que también le habían puesto la conciliación voluntaria y también tenían despido. ¿Puede ser que sea así? Sí, yo en realidad, ¿qué tal, Javier? Enrique te habla. ¿Cómo te va? Nosotros también le consultamos ante, ajá, esos rumores que hay. Y sí, el compañero dice, mira, acá no van a tocar a nadie porque esto, uh-huh, esto está que explota. Esas fueron las palabras. Sí. Es más, ellos hoy estaban eufóricos porque también han recibido el apoyo efectivo y ahí físico de los trabajadores de PEC, del sindicato, sí, Luz y Fuerza. O sea que, sí, de alguna manera ellos se están fortaleciendo en sus medidas y por eso es que prácticamente están desde el sábado a la madrugada en esta postura de tener sitiado al sindicato. Y bueno, las amenazas, dicen, las tenemos, pero hasta acá efectivamente no se ha logrado nada, no han concretado nada de eso. Sí, nosotros de acá, bueno, hay trabajadores de acá de la línea 60 que van, es medio loco, viste, pero convocan, no se sabe quién convoca. Pero como al no saber quién convoca, también es bueno, porque ahí se ve el malestar. Claro. No es que hay alguien o alguien que dice, es como que salió de todos lados y dijeron, hasta acá llegamos, llegamos. Y eso es bueno para el trabajador. Sí, porque se va organizando desde abajo. La línea, me decían que la agrupación La Loma, que son, sí, las líneas 112, 165 y 243, adhieren a esta movilización organizada por las bases para el día 8, repudiando, sí, el 21% escalonado. Sí, tenía entendido eso. Sí. Bueno, acá trabajadores de la línea 0 también se van a juntar en varios sectores, porque también es una especie como que se van juntando compañeros nuestros de la línea 60, sí, se van juntando con otros compañeros de otras líneas y se van a agrupar en diferentes sectores y después van a salir. No se sabe a qué hora van a salir y en dónde se van a, de dónde van a marchar, de dónde a dónde. Ajá, eso lo van a definir, creo que en transcurso de mañana bien temprano. Ajá. Eso es lo que tenemos ahora, ¿viste? Ajá. Para no levantar sospecha, para que salga todo muy tranquilo, muy bien y que sea todo bien organizado y, claro, y bueno, y que vamos a hacer un reclamo y que nadie va, o sea, que a faltar respeto a nadie. Claro, ¿no? Que no están y no están conformes con el acuerdo que se ha firmado, porque la verdad que es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Javier, déjame decir esto, porque el déficit es el 3% por mes, o menos lo que era la cuenta. Claro, vamos en 5 meses y ya van 15%. Claro. Y nos quieren dar un 8%. Una locura. Claro, eso pasa cuando el se negocia así escalonado, ¿no? O sea, sí, claro, tal cual. Aparte, Javier, ustedes estaban con un conflicto particular propio, ahí hubo una medida de no innovar, hubo reincorporación de compañeros, ¿así fue? Sí, nosotros tenemos 10 compañeros que estaban despedidos, reintegrados, y 29, 15 compañeros suspendidos con 29 días, lo cual se metió un amparo, un recurso de amparo de no innovar, y bueno, salió favorable. Bien. Y bueno, eso es hasta... Ajá, y eso... Ahora, Javier, la UTA, Fernández, el secretario general, que ante esto parece inmutable, no hay pronunciamiento, o únicamente se limita a decir, bueno, si encaran medidas de fuerza sin autorización van a venir los despidos y todo ese tipo de cosas. ¿Es así? O sea, ¿esa es la actitud del gremio? No, eso no nos dice, ¿viste? Igual yo más rescataría que como Unión Tramera Automotor, como organización, se podían haber hacer medidas gremiales, como una sindical entidad de 90.000 choferes, se puede pelear gremialmente. No sé por qué se llega a la justicia, en eso estoy un poco de desacuerdo, pero no, igual nosotros los trabajadores, no porque de una mano en un aspecto el sindicato quiere decir que nosotros no le vamos a repudiar el aumento, ¿no? Claro, porque claro. No vamos a estar sometidos porque aparte es la obligación. Es obligación, exacto. Defender a los trabajadores, es obligación. Exacto. Y se han sentido no es que también presionados. Porque la medida de ustedes los presionó a que tomaran una postura y a que presentaran este amparo. Claro, tal cual, porque todo depende del laburante, del trabajador, porque también de la asamblea. Uh-huh. Porque ellos saben que nosotros en la 60 estábamos organizados. Claro. Entonces, ahí esto también tiene que ver, no es que es una charla de café y el tipo no va a ayudar porque vamos a tomar un café. No, el tipo tiene que venir a poner lo que tiene que poner como institución, porque es lo que corresponde. El tipo tiene que hacer lo que corresponde. Ahora que él no lo quiere y esté obligado a hacerlo, bueno, pero lo tiene que hacer. Exactamente. Bueno, así que esta convocatoria, como decías, para mañana, está surgiendo así, sotto voce, por abajo. Está surgiendo por abajo, está surgiendo por abajo, que yo lo veo bien, lo veo buenísimo. Dependían de que o que salga la línea 60 o que salga otra línea o que esto. En ese caso sale desde abajo. Bien. Y yo lo veo muy, pero muy positivo. Bien, Javier, claro, estamos eso, de acuerdo. Eso nos está mostrando un estado de ánimo importante, ¿no? En el sector, sí. ¿No? Y pero en todos los sentidos, en todos los rubros pasa lo mismo. Claro. Más que yo estaba escuchando ahora cómo la Cámara, los jueces, estos diputados, por entre ellos ahí nomás, se aumentan. Sí, porque ellos no tienen paritaria, algo así, tengo entendido, claro, que los jueces federales. Sí, se aumentan así porque sí, y hay tipos que cobran 300.000 pesos por mes, otros 153.000, una locura, nosotros cobramos en un año. Exacto, una locura, aberración. No, sí, realmente esa noticia que se filtró del aumento que se han dado, también ha aumentado el malestar de los trabajadores, porque vemos que bueno, a nosotros nos cuesta una barbaridad esta lucha reivindicativa y ellos se aumentan así por decreto de un día para el otro y efectivo, ¿viste? No se lo dan ni siquiera en cuotas, ¿viste? Entonces, esto también es un granito más de arena que suma este malestar general de las bases, ¿no? Tal cual. Bueno, Javier, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por la comunicación. Por estamos siempre en contacto, estamos dando el apoyo, la difusión y bueno, y fuerza ahí en la organización con los otros compañeros. Un saludo muy grande, un abrazo y bueno, y hasta la victoria siempre, como decía Javier, nuestro comandante. Lo que me queda por decirte es que, bueno, a mí me llamaba la atención, la semana pasada hablábamos de esa situación de amenaza, apriete que tenían algunos delegados ahí en la línea 60, y hoy estamos hablando de una ofensiva de los trabajadores hacia, por supuesto, las patronales y las burocracias que han negociado en baja y en contra de los trabajadores. Bueno, eso también nos alegra, y como vos decís, es bueno lo que está pasando, y bueno, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad desde acá de Mendoza, y nuestra difusión, por supuesto, para que esto tenga un buen término de todos ustedes en la lucha esta. Se agradece, y bueno, nuevamente, gracias a vos y a la mesa por el espacio, y bueno, todo saludo a toda la audiencia de Mendoza. Bueno, gracias Javier, estamos en comunicación. Suerte. Chau. Estuvimos en comunicación con Javier Esponda de la línea 60 de Buenos Aires.